Iniciamos un nuevo programa de Código Abierto y como toda la semana, amigos, es una alegría para nosotros que tú seas parte de nuestro programa. Durante todo este trimestre estamos estudiando el libro del Apocalipsis y para nosotros, semana tras semana, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. El día de hoy estudiamos la lección número 8. El título, Satanás, un enemigo derrotado. Desde ya, gracias por ser parte de Código Abierto y te invitamos a que te quedes durante todo el programa que con seguridad va a ser una bendición para tu vida. Tenemos amigos invitados que acompañan el desarrollo de nuestro programa. Te los presento a continuación. Franco, una vez más, una alegría tenerte en Código Abierto. Por favor, para los amigos que no te conocen, preséntate. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Franco Zapata, soy de Chile y el año pasado yo participé en el proyecto de un año en misión para la División Sudamericana. Tengo 25 años, así que un saludo especial para todos los amigos. Muy bien, gracias por ser parte del Código Abierto. María, una alegría tenerte nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, igual el año pasado estuvimos nosotros trabajando con Franco en el proyecto de un año misión. Ahí está la polerita que caracteriza justamente, ¿no? Yo continúo trabajando con centros de influencia. Estamos trabajando en el centro de influencia en Cochabamba. Muy bien. Tenemos aún trabajando para que crezca y que podamos continuar, ¿no?, con este trabajo. Gracias por haber aceptado la invitación y con seguridad va a ser un programa bellísimo con la compañía de ustedes. Gracias. Pastor, una alegría tenerlo nuevamente en nuestro programa. Por favor, para los que no lo conocen, preséntese. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Eugenio. Estamos en el departamento de publicaciones y, por la gracia de Dios, trabajando también con los colportores. Son jóvenes misioneros que donan su vacación. Muy bien, para los que no saben qué es un colportor, pastor, exacto, por favor, explíquenos. Sí, son las universidades adventistas que hay en Chile, en Bolivia, en Argentina, y de esos mismos jóvenes donan su vacación en un mes para poder colportar y hacer una obra misionera visitando hogares, hablando de salud y de familia. Muy bien, entonces si por ahí reciben ustedes, amigos, el toque de su puerta, alguien ahí presentándoles un material cristiano de mucha esperanza, recíbanlos con un abrazo. Exacto. Con seguridad ellos están llevando esperanza para su casa y va a ser una bendición para ustedes. ¿No es cierto? Amigos, estamos avanzando, ya estamos casi terminando febrero del 2019, el año está yendo adelante y estamos ahora listos para estudiar una lección del todo especial. El título ya es bastante sugestivo, ¿no? Satanás dice un enemigo derrotado. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar, porque esto es necesario. Necesitamos la dirección de Dios. Voy a invitar a Franco, por favor, que nos dirija en oración. Y ustedes, amigos, donde están, acompáñenos también. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En este momento, Señor, al poder reflexionar en esta lección, queremos pedir tu bendición y que tu Espíritu Santo pueda influir nuestras mentes para que nosotros podamos compartir sanamente tu palabra. Permite, Señor, que los amigos que nos están viendo a través de la televisión y redes sociales también puedan ser bendecidos por tu compañía para que entiendan el mensaje que vamos a estudiar a continuación. Guíanos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, mientras ustedes buscan la palabra de Dios, que les invitamos que lo hagan, mandemos saludos, porque Franco, tú estás lejos todavía de tu país y con seguridad quieres saludar a la gente que tú conoces allá en nuestro país vecino en Chile y tal vez en otro lado también, por favor, ese claro momento. Que sí. Quiero mandar un saludo especial a todos los jóvenes de la Unión Chilena, especialmente a aquellos que están decidiendo ser parte de algún proyecto misionero, que se aventure a hacerlo. Porque así es como va descubriendo cosas nuevas, como por ejemplo participar de un programa como Código Abierto. Y también un saludo especial a mi familia, que sé que esta vez me está mirando a través del programa. Muy bien. Y hacemos extensivo, ¿no?, a nuestros amigos de Chile, porque recibimos muchos comentarios, saludos a través de las redes sociales, del YouTube. No se olviden de escribirnos a través de nuestro blog, ¿no es cierto?, nuevotiempo.org/Código Abierto, o seguirnos en la página del Facebook, nos encuentran como Código Abierto TV. Ahí también sus comentarios son bienvenidos. María, por favor, es el momento de los saludos. Yo quisiera saludar a todos nuestros amigos que están participando en los proyectos de un año en misión en todas las partes de Sudamérica. Que por favor se unan, quienes todavía no conocen, infórmense de qué se trata el proyecto y donemos un año de nuestra vida al Señor. Muy bien, pastor. Saludos también, es el momento. Saludar, ¿no?, a todos nuestros amigos que siempre están en contacto aquí con la red La Nueva Tiempo. Y también a los pastores de diferentes distritos, ¿no?, de todo Sudamérica que van realizando la obra del Señor. Muy bien, pastor. Gracias por esos saludos, amigos también. Y a todos ustedes un abrazo. Este código abierto con seguridad. Ahí tal vez que estás frente al monitor de la TV o en el internet también reciba nuestros saludos desde nuestro programa el día de hoy. Amigos, ¿a quién le gusta hacer deporte? ¿Puedo ver sus manos? Con seguridad hay varios tipos de deportes. Comentábamos antes de iniciar el programa que te gusta mucho la caminata, el trekking. Claro. ¿No es cierto? También es moverse por la vida, ¿no? Pastor, con seguridad, ¿el fútbol es su deporte favorito? ¿Puede ser? Sí. Todos los lunes por la noche hacemos una actividad ahí con los amigos y también los días jueves hay un wally. Muy bien. Para los que no saben qué es el wally, primera vez que escuchan, a ver, por favor, pastor, cuéntenos qué deporte es ese. Tal vez característico en Bolivia, ¿no? Exacto, aquí en Bolivia es como el bowling, pero el wally es en un cuarto cerrado, en la red, y juegas con las paredes. Muy bien, es interesante, ¿no? Uh-huh. Es algo nuevo para algunos, probablemente. Sí, para Chile, no conocía. Aquí conocí el deporte, me han invitado varias veces, pero nunca se ha concretado. Muy bien, interesante. Por ejemplo, algo nuevo para mí ha sido el Ecuavolley. ¿Ustedes han escuchado eso? No. Es un deporte que se practica solamente en Ecuador, muy parecido también al volei, pero es con una pelota de fútbol, juegan 2-2 y es interesante. Vamos a tener un invitado aquí de Ecuador también y le vamos a preguntar en un próximo programa, con seguridad. Amigos, ¿qué dirían ustedes si les invitan a ser parte de un partido de fútbol, vamos a suponer, y ustedes se enteran que el equipo contrario ya tiene comprado al árbitro, a los jueces y a todo el estadio? ¿Participarían de ese partido? No. Claro que no. ¿Por qué no, pastor? Porque por más que intente ganar, el otro me va a sabotear. Muy bien, interesante. ¿Tú qué opinas, María? ¿Para qué jugar, no? Si uno ya perdió con todos en contra, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Ya no vale la pena. No vale la pena. Aparte, el poder de la mente también, ¿no? Ya cuando sabemos que hay un obstáculo tan grande como ese, ya lanzamos la toalla. Imagínense, entrar ya derrotado con anticipación no sirve de nada, ni siquiera esforzarnos, ¿no? Claro. Pero ahora, si volcamos la moneda, y en este caso está todo a su favor de ustedes para que ganen la competencia en la que están, ¿participarían? Sí. Sí. Definitivamente, ¿no? Claro. Porque ya hay algo que nos dice que tú vas a ser el ganador. Imagínense hacer una carrera pedestre, 10K, donde hay 30.000 participantes y está todo arreglado para que tú ganes. Interesante, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? Probablemente no. Pero el título de esta lección es bastante sugestivo. Dice que Satanás es un enemigo con el cual peleamos cada día, pero es derrotado. ¿Cómo es esto? ¿Será posible esto? ¿Qué mensaje podemos dar a los jóvenes entonces? Seguramente ya están con esa inquietud de saber de qué se trata esta lección. Así que vamos a agarrar la palabra de Dios y vamos a desvelar, vamos a descubrir por qué dice la lección que Satanás es un enemigo derrotado. Vamos a ir a la palabra de Dios, amigos, entonces, y nos vamos a enfocar en el capítulo número 12 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y por favor, Franco, vamos a leer los primeros 4 versículos para dar inicio al tema del día de hoy. ¿Está bien? Dice así: la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, empezamos entonces, pastor, hablando de la mujer y el dragón. Y aquí Apocalipsis nos da un panorama interesante. ¿De qué se trata esto? Tenemos que conocer, ¿no?, que el libro de Apocalipsis también tiene símbolos, pero también la misma Biblia nos enseña un poquito aquí, un poquito allá, para ver cuál es el significado. Y en este significado, cuando la Apocalipsis menciona mujer, está hablando de la iglesia. Y cuando habla de dragón o serpiente, está hablando del diablo. Entonces, aquí vemos a la mujer que está vestida de sol, entonces está la justicia de Dios, está abajo está la luna que refleja, ¿no?, que es el evangelio del Antiguo y el Nuevo Testamento, que está fundamentado también con las 12 tribus, ¿no? Entonces un pueblo, estamos dando una iglesia, un pueblo remanente, un pueblo escogido por Dios. Muy bien. ¿Qué te llama la atención, María, de estos versículos que hemos leído iniciando el estudio del día de hoy? Bueno, la Biblia nos pide a nosotros, el simbolismo que encontramos en la Biblia nos pide a nosotros descifrar los códigos, ¿no? Entonces, parte de los códigos están en que nosotros también ordenemos los tiempos. Debemos ponerlos en su debido orden. El primer tiempo estaría dentro de los versículos 7 y 9. El segundo tiempo sería del 1 al 5 y el otro del 10 al 17. Y ahí vemos también cómo la iglesia es representada por la mujer, ¿verdad? Y cómo el enemigo quiere deshacerse desde antes del nacimiento de la iglesia. Muy bien, interesante. Franco, empezando ya los versículos que has leído, ¿qué te llama la atención? Me llamó la atención el versículo 4. ¿No? Que cuando este dragón escarlata aparece en el cielo, dice que con su cola arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. Si nosotros seguimos descifrando los códigos que aquí encontramos, es interesante que ¿por qué el dragón utiliza la cola? Si nosotros vamos a la Biblia, invito a mis amigos también a buscar Isaías 9:15, dice que la cola es representación de engaño. Por lo tanto, aquí vemos ya que este dragón utiliza el engaño como instrumento para hacer caer a las estrellas. Y si nosotros miramos más adelante, que seguro vamos a avanzar, ¿no? Estas estrellas también tenían una representación especial. Pero ya sabemos que este dragón utiliza el engaño como instrumento. Muy bien. Y otro de los códigos que usted, pastor, ya dijo, ¿no? Y podemos descubrir, de hecho, ya se encuentra justamente el versículo 9 de este capítulo. Si lo puede leer, por favor, pastor. 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, ahí está clarito, identificando de quién se trata el dragón, ¿no? Y le dice Satanás, la serpiente antigua, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia es muy clara, ¿no? Para interpretar todo esto, tenemos que ir a la palabra de Dios, y la misma nos va a enseñar a interpretar esto, ¿no? Muy bueno. Vamos a adelante entonces. Vamos a leer, por favor, los versos del 7 al 9 de este capítulo y vamos a ver algo que es sin precedentes probablemente para algunos. Un conflicto y algo que ocurre en el cielo. Por favor, Franco. 7 al 9. Dice así. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. ¿Qué podemos rescatar de esto, pastor? ¿Por qué hay una batalla y qué es lo que ocurre en el cielo? Ahora ese es el tema, ¿no? Que ahora mismo sobrellevamos, el gran conflicto que inició en el cielo, ¿no? Un ángel se rebeló. Se rebeló porque quiso ser como Dios. Entonces hay una pelea, ¿no? Una pelea, una lucha. Entonces ahí nosotros tenemos que ver que vamos a vivir en luchas, en conflictos. Porque ahí está el enemigo y está también el Señor para ayudarnos. Muy bien. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla también acerca de esto, ¿no? En Isaías podemos encontrar una referencia, ¿no? De cómo es representado esto, lo que usted decía. Hay alguien ahí que quiere tomar el lugar de Dios, ¿no? Que anhela ser Dios y que quiere usurpar el lugar de Dios. Entonces, obviamente, él trata de engañar, dice, lo que tú decías, ¿no? Y logra su propósito. Lastimosamente, una tercera parte de los ángeles junto con él y se crea este conflicto que se inicia allá en el cielo, ¿no? Que después se traslada a la tierra y que vamos a ir descubriendo esto. María, ¿querías decir algo? Decíamos que Satanás utilizó el engaño para convencer a los ángeles, ¿verdad? Pero Satanás es un enemigo que se muestra con engaños durante toda la línea de tiempo que ya hemos visto en lecciones anteriores. Engaña a los ángeles, después baja a la tierra, engaña al hombre, después comienza a engañar a la iglesia. Entonces, es algo que vamos a encontrar constantemente, con mucha repetición. Entonces, el engaño que tuvo él fue el acusar a Dios de injusto. Porque él hoy quiso ver a Dios como un tirano, porque él quería ser semejante a Dios. Y él lo puso a la tercera parte de los ángeles en su contra, utilizando este engaño, que Dios no era justo con los demás, que no era la esencia de Dios misma, que es amor, ¿no? Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema interesante y con seguridad ya tenemos ahí la chispa para decir qué más vamos a hablar. Después de estos anuncios que tenemos para ti y de una oferta muy especial, continuaremos en Código Abierto. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreunaiglesia.com. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando del tema número 8. Estamos en la lección número 8, el título, Satanás, un enemigo derrotado. Pero vemos, ¿no? Y la Biblia dice, y a mí me llama muchísimo la atención, amigos, lo que describe Isaías, ¿no? Y lo que surgió en el corazón de Satanás allá en el cielo. Los versículos que se encuentran en el capítulo 14, del 12 al 15, les leo, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que te habitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? ¿Cómo surgió esto, pastor? Es algo que no podemos comprender como seres humanos, pero surgió y lastimosamente tuvo consecuencias allá y ahora la seguimos viviendo. Exactamente, ya ahí ya nace, incluso por querer tomar el control del cielo, tomar el trono y ver, ¿por qué no yo? ¿Acaso no puedo yo hacer? Entonces ese pensamiento es lo que nació en su corazón, provocó una lucha, ¿no? Y desde ese momento cuando se rebeló, ya Dios ya también colocó una sentencia sobre él. Y está en Génesis 3.15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el talón. Entonces ahí vemos, ¿no? Ya ahí nace la simiente del enemigo y la simiente de Dios. Muy bien. Amigos, ¿qué les parece esto, no? Parece a veces difícil de comprender lo que ocurre, pero es algo real en la cual estamos viviendo ahora. Cómo él engañó, después que fue arrojado del cielo, obviamente perdió ahí la batalla, vino a este mundo y usurpó, ¿no es cierto?, también lo que había en este mundo. Lastimosamente engañó a Adán y Eva y usurpó el lugar que ellos tenían en este mundo. ¿Qué opinan de todo esto? Encuentro interesante que Dios, ¿no es cierto?, en el principio ya ha dictado una sentencia. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, también lo volvió a hacer. Cuando nosotros leemos en Juan 12:31, Él dice que ha llegado el momento, este es el juicio de este mundo, en cual el príncipe va a ser echado afuera. Y el príncipe de este mundo se autoproclamó Satanás, ¿no? Él creyó que tenía el dominio de este mundo. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 12:12, dice que Satanás Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, hoy es el momento en el que él más está desesperado, ¿no? Y empieza a armar cualquier plan y trama para hacer caer al pueblo de Dios. Muy bien, interesante. María, ¿qué opinas? En el momento en el que Satanás baja a la tierra, se da cuenta que... O sea, ya había pasado todo lo del engaño, pero el Señor crea en esta tierra al ser humano. Y él se da cuenta que Dios lo hace a su imagen y a su semejanza. Y que también pone sumo cuidado y amor en los detalles al crear al ser humano. Entonces, Satanás encuentra por dónde atacar a Dios. Conoció el amor que Dios tenía hacia el hombre y sabía que si él le hacía algo al hombre, a Dios le iba a doler. Entonces, va también... la advertencia, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y es lo que él estaba buscando al tentar a Eva. Va, tienta al hombre, el hombre cae y él piensa que automáticamente el hombre va a morir. Pero es donde se reúne la Trinidad y se hace un plan de salvación en contra de esta muerte. Y es ahí cuando él comienza a tomar desesperación y a trabajar con otras cosas también, como ya el ataque a la iglesia. Y ahí vemos... el símbolo, ¿no? La mujer que está por dar a luz y él está expectante, para esperando solamente el nacimiento para poder comérselo. Ahí está. Entonces el foco va de esta forma. En el Señor, Dios cuando lo ve en el cielo no lo elimina, porque puede crear de ahí todos los ángeles, puede decir Dios es realmente lo que dice malo, ¿no? Satanás, ¿no? Entonces él lo dejó. Pero podía Dios, podía haber hecho, pero quería mostrar cuál era el plan de salvación en estas circunstancias. Ahora vemos el enemigo en el momento cuando ha sido expulsado, ya supo que también aquí en la tierra tampoco iba a vencer. A pesar que estaba intentando deshacer a la simiente de Dios, pero la simiente de él empieza a crecer también. Entonces hay una lucha, pero él ya sabe. Entonces hay dos métodos que hace el enemigo. Primero, eliminar la simiente de la mujer, o sea, la simiente de Dios. Dos, o corromperla. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Muy bien, qué interesante, ¿no? A mí me gusta mucho lo que resalta y resalté en la lección, un párrafo, ¿no? Donde habla acerca de cómo se desvela quién era realmente Satanás, ¿no? Porque cuando él logra influenciar a las personas de este mundo y lleva a la muerte en la cruz de Cristo, vean lo que dice lo siguiente, ¿no? Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado, su administración quedaba al descubierto delante de los ángeles que no han caído y delante de todo el universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre de Cristo, que Dios había desarraigado la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra ha sido restringida, ¿no? Entonces, de una manera, él se mostró realmente lo que quería hacer. No lo pudo hacer en el cielo, pero cuando tuvo la oportunidad en la tierra, no solamente lo tentó, sino quiso realmente destruir de toda manera, como usted decía, no solamente a Cristo, sino a la descendencia, a la iglesia, a la niña de los ojos de Dios. Ahora, cuando quiso destruir a la simiente de Dios, a la iglesia, a la mujer, ¿por qué? Porque sabía de que esa simiente iba a nacer ¿quién? El Mesías, que le iba a pisar, que le iba a eliminar. Entonces él dijo, no puedo dejar que nazca, así que voy a eliminar. Empezó a corromper, y a corromper, y tomó a Caín. ¿Caín mató a quién? A Abel, pensando que estaba eliminando a la simiente, pero Dios otorgó otro hijo. Entonces, ese es el plan del enemigo, eliminar, pero también quiere corromper. Así es. Vamos a leer unos versículos más, por favor. Del mismo capítulo 12, los versículos 13 y 14. Por favor, María, si lo puedes leer. Sí, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. Nuevamente podemos ver aquí que claramente, ¿no? Lo que usted dice, pastor y amigos, Satanás quiere destruir la iglesia en este momento, ¿no? Y hace todo su esfuerzo para lograr esto. Y ahí podemos comenzar a hablar nuevamente de profecía, ¿no? Dice un tiempo, mitad de tiempo. Estamos hablando de los 1260 años que persiguió a la iglesia de una manera terrible en este mundo, ¿no? ¿Qué opinan de todo esto, Franco? ¿Qué te llama la atención de esta parte de nuestro estudio? Si nosotros miramos la imagen, no me deja de sorprender la protección de Dios. A pesar de que el dragón lo estaba persiguiendo, Dios le dio dos alas de águila, ¿no es cierto?, para que volase delante de él. O sea, en sus narices, Dios sigue teniendo el control de la situación. Muy bien. Qué lindo saber eso, ¿no? Y eso podemos aplicarlo ahora, porque como jóvenes, con seguridad tenemos muchas tentaciones, problemas, dificultades, y a veces pensamos que como que Dios está lejos de nosotros y como que estamos peleando solos, cuando al contrario, es cuando Dios está más cerca y nos está extendiendo la mano. Simplemente deberíamos reconocer, aferrarnos a Él y seguir en nuestra lucha de cristianos, de jóvenes, frente a todas las cosas que nos puede estar ocurriendo, ¿no? ¿Qué te llama la atención de esta parte, María? Me llama la atención que, bueno, también la protección que tiene el Señor ante su iglesia, pero a través de la historia. Vemos cómo en las iglesias también, durante el tiempo de persecución, el Señor provee sustento a sus hijos. Y también en esta parte, Él está protegiendo a sus hijos y los manda a salir de donde están y los saca de ahí a un lugar seguro. Y también vemos más adelante cómo el Señor a nosotros, quienes estamos en el último tiempo, también nos protegerá. Y Él es quien seguirá protegiéndonos. Nos pide que vayamos a la historia para ver lo que Él ha hecho con su pueblo. Seguirá con nosotros aún en el tiempo de persecución o de tribulación, ¿no?, que se viene en adelante. Muy bien. Y uno de los versículos que es central en el día de hoy se encuentra el verso 17, pastor. Yo le voy a pedir que usted lo lea y después nos explique, ¿no? Porque muy bien. Aquí es la guerra contra el remanente. Exactamente, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el enemigo sabe quiénes son el pueblo de Dios, o sea, la simiente de Dios. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. En otras palabras, es aquellos que caminan con Dios, así como Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque guardaba los santos mandamientos. Y lo otro es los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Entonces, la misma Biblia lo responde, ¿no? En Apocalipsis 19:10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, vemos que ya hay un plan de salvación para el ser humano. Pero también hay una guerra, un conflicto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano ahora? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la parte que nos toca? Si Cristo ya venció en la cruz, ¿cómo debemos avanzar nosotros? Así es. Y esa es la incógnita que queremos desvelar el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Porque con seguridad los amigos que están escuchándonos y viéndonos están atentos a esto, ¿no? Y vemos cómo desde el cielo y todas las edades de la tierra Satanás ha querido destruir, ¿no? Y en esta última parte, el remanente, ¿no? Así se llama. Tiene ciertas características que me llaman muchísimo la atención, pastor, ¿no? Porque dice ahí claramente, la Biblia identifica de qué grupo se trata, ¿no? Exactamente, lo que tú dices, esas características de una iglesia pura y verdadera es los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesús y los que tienen la fe en el Señor Jesús. Así es. Entonces, ahí viene el caminar con el Señor, el agradar a Dios, porque sin fe no podemos agradar a Dios, ¿no? Y el testimonio está en la palabra. Ahora, el testimonio de profecía está basado en los profetas que transmiten al pueblo de Dios para poder vencer los ataques del enemigo. Correcto. Amigos, ¿qué opinan de este tema que estamos hablando ya? La guerra contra el remanente. Yo encuentro que es muy interesante también recalcar que durante esta etapa histórica donde el pueblo de Dios es sumamente perseguido, Dios les da una solución. Y es interesante que lo ocupa la metáfora de las alas de águila. Porque si nosotros miramos la historia de la iglesia, de una perspectiva histórica, nosotros vemos que desde Europa, donde se concentraba el centro religioso, se produjo un episodio histórico muy relevante, ¿no? Que fue el periodo de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? De mucha libertad. Bajo ese principio es como ese movimiento europeo se expandió a América. Nosotros vemos, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos. Y ahí la Iglesia encuentra una salida, porque en el año 1791, por la primera enmienda de Estados Unidos, se da el permiso para la libertad de culto. Por lo tanto, ya ahí en América no había persecución. Entonces, muchas personas de Europa migraron a esta zona de América para poder ser protegidos. Así es, ¿no? Y justamente es lo que decían los primeros versículos de este capítulo, ¿no? Que la tierra ahí abre y acoge, ¿no es cierto?, a la Iglesia para protegerla. Es interesante cómo podemos ver que la profecía se cumple de una manera espectacular, analizando la historia y lo que ha ocurrido en nuestros tiempos, ¿no? María, ¿qué opinas? Vemos la Biblia también como un caleidoscopio. Imágenes aquí, imágenes allá, y va tomando forma solamente si la miramos en conjunto. En Daniel 7:25 vemos también cómo la profecía de esta iglesia se nos revela a nosotros. Entonces vemos también que para conocer todo esto tenemos que estudiar diligentemente la palabra de Dios, porque las profecías están hechas, las advertencias están hechas y el tiempo también se está terminando. Nuestro deber como cristianos es investigar qué es lo que pasa y qué es lo que pasará. Muy bien. A mí me llama muchísimo la atención un versículo que hemos visto hace rato, ¿no? Donde dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Él sabe que es un enemigo derrotado, ¿no? Por lo tanto, no quiere, vamos a decirlo así, no quiere perderse solo. Exacto. ¿No? Entonces, quiere juntamente con él llevarse a la mayor cantidad de personas, pero sobre todo, ¿a quiénes? A los que creen en Dios y están con él tomados de su mano. Entonces, qué complicado, ¿no? Qué difícil se hace la situación ahora y en los tiempos actuales para alguien que quiere ser cristiano de verdad. Cuando uno quiere entregarse completamente a Dios y quiere hacer las cosas según la palabra de Dios, es cuando surgen los problemas, las dificultades. Y alguno dice, ¿será que Dios me está castigando? Pero al develar la palabra de Dios, vemos realmente quién es el que trae los problemas y las dificultades, porque tú quieres que te alejes de Dios y quieres que reniegue contra tu Creador. Así es. ¿No? Amigos, con seguridad, en algún momento de tu vida tú has tenido problemas y dificultades. No estás solo, queremos recordarte eso. La palabra de Dios es muy clara. Dios está a tu lado. En ese momento difícil, oscuro, es cuando Dios está más cerca de ti, abrazándote. Solo persevera, porque el tiempo del fin está cerca. Regresamos enseguida, después de esta oferta que tenemos del todo especial para ti. ¿Es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? ¿Tragedias? ¿Miseria? ¿Hambre? ¿Fin del mundo? ¿Tercera guerra mundial? En esta revista se estudia los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Se sorprenderá con las revelaciones hechas a través de este código profético, respetando siempre el principio de interpretación bíblica, el cual enseña que la Biblia debe ser su propia intérprete. Además, descubrirá cómo serán los eventos finales de la historia y el plan que Dios tiene para su vida. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingrese ahora mismo a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Será una alegría ayudarte. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy y con seguridad tenemos todavía mucho que avanzar, ¿no es cierto, pastor, amigos? Porque el tema está muy bueno. Satanás, un enemigo derrotado. Nos íbamos a la pausa viendo cuál es el remanente y qué es lo que hace Satanás para destruir este remanente. Pero ahora vamos a ver cuáles son las estrategias de Satanás que utiliza él justamente para, y enfocado en este remanente, ¿no? Para que ellos pierdan el foco, la visión de Jesús, se suelten de la mano y, bueno, se vayan al otro lado. ¿Qué opinas, Franco? ¿Cuáles son aquellas estrategias que utiliza Satanás? Bueno, en lecciones anteriores habíamos revisado que la estrategia principal de Satanás es el engaño. El engaño. Y ya identificamos las dos características del remanente, que era tener los mandamientos de Dios y tener el espíritu, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Por lo tanto, Satanás es allí parte donde ataca. Borrar, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios, hacer que las personas no crean en el testimonio de Jesucristo. Y es así como nosotros podemos encontrar que en el día de hoy existen muchas personas que asisten a una iglesia, que son personas que no han cambiado su corazón, personas que no son sinceras, que incluso tratan de sembrar la duda, la incredulidad, incluso acusan y hacen de su religión el estar viendo los defectos de las demás personas. Por lo tanto, esas personas se transforman en seguidores de Satanás, ¿no? Porque hacen su trabajo de acusar, de fomentar la división dentro de la iglesia. De alguna manera, agentes de Satanás. Agentes, de todas maneras se transforman en agentes. Por lo tanto, nosotros ya tenemos que tener claro que como gente que conoce la Biblia, ¿no es cierto?, que sabe lo que dice, tenemos que levantar el estandarte de la fe para combatir aquellas falsedades. Muy bien, María, ¿qué opinas? Así como uno puede ser instrumento de Dios, a veces el diablo también lo utiliza a uno para dañar a los demás. Y su principal objetivo es atacar a la iglesia, atacar a los elegidos. Ahora también nos da un parámetro del amor que Dios nos tiene, porque dice que cuando una persona se pierde, Dios sufre. Entonces, ¿cuán grande será el amor que Dios nos tiene para que el enemigo venga a atacarnos a nosotros? Hablando acerca del amor de Dios, existe esta pregunta, ¿no? ¿Por qué existe el sufrimiento? Entonces algunos se quejan, no creo en Dios, porque si existiera Dios, no habría sufrimiento. Si es un Dios de amor, ¿por qué permite eso, no? Entonces vemos ahí, ¿no?, cómo el enemigo a lo largo de la historia, por causa del pecado, engañando a Adán y Eva, y ellos entraron en pecado, desde ahí todo vino a las consecuencias del pecado. Viene el sufrimiento, dolor, la muerte. Entonces él quiere inmediatamente eliminar a la descendencia de Dios y luego corromper. Ahora ese corromper viene ahí las estrategias. Cómo él engañó a Adán y Eva, mirando con los sentidos. Hay muchos jóvenes que hay cosas que saben que no es bueno, pero aún van. Por ejemplo, el enemigo nunca se va a presentar así, porque si uno se presentaría, no correría, ¿no? Pues él te tiene que disfrazar de algo que a nosotros nos gusta porque estamos pecado. Entonces, ¿para qué? Para que nos contaminemos y nos alejemos más de Dios. En otras palabras, Adán y Eva eran reyes en esta tierra. Ahora somos esclavos, esclavos del pecado. Estamos encadenados, pero esa cadena se puede romper. Exactamente. Así es, pastor. A mí me llama mucho la atención cómo termina, ¿no?, este capítulo, bueno, este estudio de esta semana. Si leemos, por favor, capítulo 13, los versos 3 y 14, vamos a ver así cómo actúa Satanás de manera sigilosa, engañando de una manera bien sutil, ¿no? También puede utilizar cosas de manera increíbles que van a hacer dudar inclusive a los elegidos. Y vean lo que dicen ustedes ahí. Por favor, Franco, lo puedes leer. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Qué interesante. ¿Cómo nos advierte la palabra de Dios con respecto a los engaños y las estrategias que va a tener en algún momento Satanás? Porque él ya se ve en una desesperación total, que inclusive dice la palabra de Dios va a hacer descender fuego del cielo. Ahora yo les pregunto, en la actualidad, ¿no escuchamos, no vemos cosas increíbles que ocurren a nuestro alrededor? Donde personas, claro, que están mal, qué sé yo, pueden caminar sobre el agua, ¿no? Hacer cosas y prodigios, no sé, importantes, interesantes, y uno comienza a dudar de Dios. ¿Será esto lo correcto? ¿No es lo correcto? Son las estrategias de Satanás. ¿Qué opinan, amigos? Existen grandes prodigios que Satanás hace, pero Satanás también trabaja en la forma micro. Y es ahí donde nosotros podemos observar que hoy muchas congregaciones, muchas personas fragmentan la verdad. Satanás Al principio, la caída de Adán y Eva presentó la verdad de una forma incompleta. De la misma manera, nosotros lo vemos hoy. Si nosotros vemos en Habacuc 2:2, dice Jehová que Él da su profecía para que se lea de corrido. Y es así como nosotros también tenemos que estudiar las profecías. No contar parte de ellas, sino contar con la totalidad. Porque cuando nosotros omitimos algunas partes, es cuando Satanás aprovecha de introducir incredulidad, duda, ¿no es cierto?, confusión y mentira. Y es ahí como nosotros, como pueblo adventista, o todos los amigos que nos están viendo, aquellos que saben lo que está escrito en la Biblia, tienen que levantarse y anunciar correctamente lo que está escrito en la palabra del Señor. Correcto, ¿no? Por eso el enemigo también tiene, ¿no?, el poder de disfrazarse de un ángel de luz. Así es. Tiene tanto poder, incluso puede utilizar el poder político para engañar, incluso el poder religioso o religiones grandes mundiales puede cambiar y confundir al ser humano. Entonces ahí, porque él está enfurecido, está con ira. Pues el otro texto de la Biblia dice, está como un león rugiente buscando a quién devorar. Entonces nosotros podemos ser presa fácil si nos desconectamos de Cristo. Incluso vemos cómo el enemigo ataca en nombre de Dios. Ahora, el enemigo, tanto como conoce a Dios, también se ha dedicado a estudiar al ser humano y sabe que hay cosas que a nosotros nos gustan más que otras. Entonces, él trata de adaptar que nosotros pensemos que la Biblia se adapta a nuestra comodidad. Y no es de esta forma. Nosotros tenemos que adaptarnos a la Biblia. Ahora, ahí viene la parte práctica. Es fácil mentir y es tan difícil decir la verdad, ¿no? Correcto. Y tiene muchas estrategias en realidad, ¿no? Una de las que me llama muchísimo la atención y está en boga en nuestro mundo es el tema del espiritismo, ¿no? Cuando todo es relativo, ¿dónde está la situación de los muertos? ¿Qué pasa con el espíritu, el alma? Y comienzan a haber temas ahí que al ser humano lo confunden. Y es tan llamativo que hasta inclusive Hollywood nos presenta estas cosas de una manera diferente, totalmente cambiada. Hasta naturalizada. Ya parece que es común que nosotros esperemos que existan fantasmas o monstruos o que se pregunte a las cartas, la adivinación, ¿no? Exactamente. Y son todos estos detalles que Satanás obviamente utiliza para engañar al pueblo de Dios. Incluso en este mes que estamos, ¿no? Bueno, en varios lugares, zonas, países. Bueno, aquí también practican es el carnaval, ¿no? Entonces todo va con el carne para bal. Así es, pastor. Definitivamente, si tuviéramos que aplicar esta lección a nuestra vida como jóvenes, ¿qué consejo les daríamos a todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando? Satanás ya es un enemigo derrotado. Él sabe que ya está perdido, por lo tanto, nosotros no podemos dejar que siga dañando a Dios a través de nosotros. Es tiempo en el cual tenemos que mostrar fidelidad. Todo el libro de Apocalipsis, como tú ya has estudiado, se trata de adoración. Por lo tanto, tú debes ser un testimonio fiel y verdadero para que todo el mundo sepa que realmente Cristo viene pronto y no caer más en las trampas de Satanás. Muy bien. María, ¿tú qué les dirías a los jóvenes? Que como joven también estás, no estás libre de luchas, tentaciones, problemas, dificultades, pero sabes que tenemos a un Dios que sobre todo... Como Franco decía, la batalla está ganada, entonces tenemos todo a nuestro favor. Lo que nos toca a nosotros es decidir de qué lado queremos estar, del lado de los ganadores o del lado de los perdedores. Y eso se define con nuestra comunión diaria con el Señor. Si bien puede que el Señor no venga mañana mismo, así mañana, al día siguiente, nosotros no sabemos, no tenemos la vida comprada. Entonces no sabemos qué nos va a ocurrir mañana y es por eso que el reavivamiento espiritual es de todos los días. Muy bien. Pastor, definitivamente el tema que hemos estudiado el día de hoy es muy bueno, porque nos abre una nueva perspectiva. Estamos luchando a veces pensando que estamos solos, pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, vemos que el enemigo ya ha sido derrotado. Y ha sido derrotado no por nosotros, sino por Cristo Jesús. A mí me gusta muchísimo cómo termina el libro de Mateo, ¿no? Capítulo 28, verso 20, dice, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos olvidemos de esas promesas que Dios ha hecho para nosotros. No estamos solos, está Dios con nosotros. Waldy, complementando un poco lo que estamos conversando, quiero expresar que Satanás está intentando borrar la imagen de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos la imagen de Dios a través de los mandamientos y el espíritu de profecía, que son las dos claves para identificar al remanente. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y nos vamos a Habacuc 2:2, Jehová dice que Él da su profecía para que se lea de corrido. Pero hoy en nuestros días existen partes de esa realidad que es fragmentada, donde la gente asocia partes de la verdad y es allí donde Satanás introduce engaño, donde hay confusión, donde hay debilidad, para que muchas personas caigan. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener muy claro en este tiempo qué es lo que dice la palabra de Dios para saber combatir las artimañas de Satanás. Correcto. Amigos, ya casi al final de nuestro programa yo quiero hacer la última advertencia que está registrada también en nuestro guía de estudio. Dice así, ¿qué peligro hay en negar no solamente la realidad de Satanás, sino la realidad de Dios? A veces pensamos, ¿no? Y el mundo nos da estas ideas de que Satanás no existe o que Dios no existe. Y comenzamos a creer en esto. Y Satanás justamente quiere que hagamos esto, que no creamos que él es alguien fuerte, sino alguien con el quien podemos jugar, transigir y podemos vencerlo. Y cuando nosotros lastimosamente tomamos esta posición, nos vamos a dañar, nos vamos a lastimar y vamos a caer en sus manos. Y como usted, pastor, decía, él está listo para devorarnos como un león rugiente. Pero Dios está a nuestro lado. Recordemos aquello. Queridos amigos, a continuación, como parte de nuestro programa, tenemos un mensaje musical. Y en ese mensaje musical es el momento que tú, de alguna manera, abras tu corazón. Y mientras esta melodía suena, reflexiona en todo lo que hemos estudiado el día de hoy y sobre todo siente que Dios está tocando la puerta de tu corazón de una manera especial. No estás solo, recuerda, y mientras toca esta melodía, piensa en esto. Porque Él hará un milagro en tu vida. Queridos amigos, hemos estado viendo todo el capítulo 12, pero quiero contarte una historia, cómo está trabajando el enemigo. Un niño estaba jugando con una resortera, agarró una piedra y mató a un pato de su abuela. Quiso esconder el cuerpo, pero su hermana mayor le miró. Y la hermana mayor le dijo, le voy a avisar a la abuelita. Y el niño dijo, no, haré todo lo que me digas, pero no le digas a la abuelita. Entonces la abuelita ordena que limpien y laven. Y la niña solo le deja todo el trabajo a su hermano menor, porque él es bueno y no podía hablar. Él estaba sufriendo tanto hasta un día que este niño dijo, voy a decir la verdad a la abuelita que maté a su pato. Y la avisó a su abuelita y la abuelita le dijo, yo ya conocía, ya sabía que tú lo mataste. ¿Y por qué no me dijiste? Mira, quería ver cuánto tiempo ibas a sufrir porque tu hermano sabía la verdad y tú no confesabas. Es lo mismo, si nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios, el enemigo va a hacernos esclavo. Vamos a sufrir y no le podemos dar gusto al enemigo, sino tenemos que vencer en el nombre del Señor Jesús. Tú tienes que vencer el mal con el bien. Busca al Señor Jesús, agárrate más de la Biblia y pídele en oración que te ayude a vencer tus tentaciones. ¿Podemos orar? Querido Padre, tú nos conoces, conoces nuestras debilidades, nuestros pecados, pero queremos confesarlo. Queremos que nos perdones y puedas renovarnos y transformarnos para poder acercarnos a tu presencia. Señor, aleja las tentaciones, aleja los ataques del enemigo, si no queremos vencer en tu nombre cada día y esperando tu pronta venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del tema del día de hoy. Satanás, un enemigo derrotado. Pero el siguiente tema está muy bueno también. No simplemente queda ahí. El título, Satanás y sus dos aliados. Vamos a ir viendo que él tiene aliados y quieren desviar nuestra atención de Dios. Gracias por ser parte de Código Abierto Franco. Dios te bendiga muchísimo en todo lo que tú hagas. Gracias por la invitación. María, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias. Pastor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas bendiciones a todos nuestros amigos que nos miran. Muy bien, amigos, para ustedes. Gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. No se olviden. Abran la palabra de Dios, tómense de la mano de Dios cada día y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.